de la azotea. 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Del parte aire. Del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra, buenos días, ciudad de Mar del Plata, buenos días a todos aquellos y todas aquellas que como cada domingo nos sintonizan a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata, la única radio comunitaria que tiene esta ciudad. Cuando pasaron apenas 5 minutos de las 9 de la mañana, damos comienzo a la edición número 270 de este programa que hemos llamado Parte del Aire. Ya estamos más cerca de los 300 que de los 200. Mónica Álvarez, buenos días. Buenos días, sí, es un orgullo participar de Parte del Aire porque ya 270 programas es uno de los programas más antiguos de FM de la Azotea. Así es, me arriesgaría a decir incluso que el más antiguo de FM de la Azotea, luego de, bueno, Tolerancia Cero, algún otro programa que está desde hace un poquito más de tiempo que nosotros aquí en el aire de FM de la Azotea. Como te decíamos recién, edición número 270, de la que vos también podés ser parte, comunicándote al 473-4433, dejándonos tu mensaje al 155-82-8700, mandándonos un mail, agregándonos al Messenger a parte del aire azotea @yahoo.com.ar, visitándonos en nuestro espacio físico en la calle Salta 1671 o a través de internet en www.partedelaireazotea.com.blogspot.com. Ahí está, ya se me hizo una ensalada al no tener mi ayuda, claro. Memorias a mano, se me hizo un matete terrible. ¿Qué temperatura hace? 10 grados 9 décimas la marca térmica actual en Mar del Plata. El cielo se encuentra nublado con neblina. Estuvo lloviendo a la mañana tempranito, estuvo lloviendo ayer todo el sábado. Los turistas fueron recibidos con una jornada, con un clima desapacible. Sí, completamente. Bien, ¿no? Bajó ahora un gradito, Y subió la presión atmosférica, que eso también es muy interesante, porque que suba la presión es que van a disminuir los vientos y se va a empezar a poner más calmo Mar del Plata, pero un domingo de lluvia. Un domingo de miércoles hoy en la ciudad de Mar del Plata y parece que va a seguir lloviendo. Sí. Va a seguir lloviendo, 16 grados, la máxima pronosticada para hoy. Para mañana lunes también lluvias por la mañana, mejorando por la tarde la máxima. 17 grados en la ciudad de Mar del Plata. Así que a los turistas que nos visitan por el fin de semana del 12 de octubre, le damos la bienvenida aquí en FM de la Azotea y aquí en Mar del Plata. Damos la bienvenida también, no solo a los turistas, no solo a la gente que nos visita aquí en la ciudad de Mar del Plata, sino a quien también es conductor de este programa, de este Parte del Aire, no del 270, de todos, bueno, de casi todos, al señor Sebastián Mangini. Buenos días. Hola, muy buenos días, Lucas Ferrenuevo, muy buenos días a todos, muy buenos días, Mónica Álvarez, muy buenos días al operador técnico. Muy buenos días a todos, muy felices estamos, ¿eh? Muy felices. Acaba de convertir en ley, se convirtió en la mañana de ayer a las 6 de la mañana. Mire que desde ayer, desde las 6 que estábamos transmitiendo, todavía no dormí, ¿eh? Se nota. Se convirtió en ley esta ley de servicios de comunicación audiovisual. 30 años esperó para que finalmente, casi 30 años esperó para que finalmente esta ley sea tratada adecuadamente, que pase por primero comisiones, diputados, a senadores, para luego ser promulgada ley y que no sea un decreto ley como lo estableció en la dictadura militar, en la cual tiene la firma de un total ignorante en el tema, el señor Rafael Videla, recordémoslo. 30 años casi fueron los que estuvimos esperando para que esto finalmente sea debatido de la forma correcta, sea debatido por el pueblo y no solamente por un presidente como, a ver, la mayoría de la gente piensa que un día se sentó Cristina Fernández de Kirchner y empezó a redactar una ley. No, señor, esto pasó por más de 200 comisiones que fueron las encargadas de hacer la base de este proyecto y de que luego fuera debatido recién por los partidos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. 30 años estuvimos esperando esto. Sí, que fue una de las frases de la noche, ese sábado, esa madrugada del sábado, fue una de las noches que pronunció Julio Cleto Cobos cuando Morales quería tomar la palabra. Morales, que recordemos, tomaba el micrófono durante el debate y no lo largaba. No lo largaba, pero ni que se lo quitaran. A la fuerza se lo tenían que sacar. Y una de las frases fue: esperamos 26 años, no vamos a poder esperar 10 minutos más. Lo dijo Julio Cleto Cobos durante el debate en particular de la ley. Por nuestros senadores, por los mismos que elegimos, ¿sí? Por los que eligió el pueblo. He escuchado bastantes tonterías durante la semana por diputados. Bueno, también recuerdo el diputado que dijo: si yo quiero mirar la era del hielo, miro la era del hielo. Y ayer una senadora comparando esto de la ley de radiodifusión con la dictadura militar, bueno, tratando de llegar seguramente a un momento bastante oscuro, comparando esto con un momento bastante oscuro del país. Me parece que no es para nada comparable el sentido de que Cristina Fernández de Kirchner quiera establecer una nueva ley de medios audiovisuales con la dictadura militar. De hecho, la ley que estaba anteriormente vigente hasta el día de ayer era de la dictadura militar. Y no vamos a hablar de esto como para porque mucha gente se agarra del hecho de que sea de la dictadura militar para decir, bueno, esta gente se agarra de la dictadura militar porque bueno, fue un mal momento. No, la verdad sí, señores, fue un mal momento y además fue pésima la ley redactada y fue nada más para beneficiar a unos pocos, ¿sí? Como usted viene escuchando aquí en los spots de la radio ya hace muchos años, fue para beneficiar a unos pocos y también me cansé bastante de escuchar en la semana, escuchar en distintos medios, estuve escuchando LU6, LU9, a ver cómo tomaba esto. Escuché que estaban a favor de la ley. Sí, el señor André Iglesias estaba ahí como entre la espada y la pared, ¿no? Estaba que no sabía para qué lado agarrar, porque a ver, si de sancionarse, que bueno, fue sancionada, no le conviene a él, porque debería desprenderse de dos de sus AM, de varias de sus FM, tendría que elegir entre ser prestador de cable o tener un canal de cable, bueno, pero por otro lado, digamos que... Está del lado del poder, ahí ganas más. Del lado del oficialismo, porque fue muy beneficiado en los últimos meses por el gobierno de Scioli y de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, por esto... Recordemos lo de la base naval, que quiere hacer una terminal de cruceros y ahí instalar su pequeño puerto madero. Así que no puede oponerse en forma política a nada de lo que baje desde el gobierno, por lo menos hasta que lleguen los fondos. Por esto, bueno, me parece bastante preocupante. En ese sentido, no sé si le doy tanto la derecha al oficialismo. Bueno, que quede marcado que desde aquí somos otro medio que no es oficialista. No, para nada. Que fue una de las que formas de titular o el enfoque que se le dio a TN, el que apoyaba la ley, era kirchnerista. No. Durante, bueno, minutos después de la aprobación de esta norma, TN tituló en su portal, TN Clarín, militantes kirchneristas festejan en el Congreso. Y bueno, nosotros aquí al aire decíamos, y bueno, seremos una radio kirchnerista entonces. Claro, no, nosotros tenemos que ver con este 33% que es no comercial, que tiene que ver con aquellas radios, porque recordemos que la ley que estuvo vigente hasta el jueves, viernes, solo contemplaba aquellos radios y aquellos medios que eran comerciales. Bueno, nosotros ahora estamos incluidos en esos medios que no van a ser comerciales ni tampoco estatales. Uh-huh, así es. Así que festejamos, celebramos, estamos muy contentos aquí en FM de la Azotea y en Parte del Aire por la sanción y la promulgación. Ya fue promulgada, ya fue publicada en el boletín oficial de ayer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En minutos durante el programa trataremos como nota central cuáles son los aspectos más importantes de esta ley y cuáles son algunas de las tantas mentiras, algunas de las tantas falacias que se dijeron desde el momento que se dio a conocer que iba a ser presentado el proyecto hasta hoy inclusive. Y hay una radio de Buenos Aires que ha cesado en su transmisión. No sabemos si será por inconvenientes técnicos. Pero si a partir será de este domingo. No lo diga, por favor. En forma muy fría dice: transmite para Mar del Plata, fulanita, y nada más. No transmitió entrada en la madrugada, que siempre en las madrugadas tenían una fuerte presencia, tampoco transmitió. Así que ahí estamos. Radio Prócer, podemos decir. Claro, con el Prócer acomodándose a los nuevos tiempos que van viniendo. Bien, ¿ya la habrán vendido? ¿Ya se habrán apurado a venderla a la radio? No creo. Ahí va a haber mucha plata en juego. Y los turistas que vienen de Buenos Aires, que llegan desde Capital Federal, no van a poder escuchar su radio. No van a poder escuchar su radio porque se la han sacado o ha dejado de transmitir. Así que no se van a enterar de si van a cortar la Panamericana, si van a cortar la General Paz. Sí se van a enterar, por ejemplo, que quieren ensanchar Libertad, que para ello quieren talar 500 árboles que forman parte del paisaje de este paseo. Más que avenida, es un paseo de la ciudad de Mar del Plata, porque realmente da placer ir por Avenida Libertad y ver tanto verde, tanto árbol alrededor, en las veredas, ¿no? Y una especie protegida como es el plátano, que bueno, ahí, como dijimos hace un rato, va a haber una fuerte voz de los ambientalistas para que no se talen estos árboles. Y la ferroautomotora está y estuvo mal programada. Hay que ver desde dónde quieren hacer que ingresen los micros a la ciudad de Mar del Plata, porque está la ferroautomotora del lado de donde estarían las vías del tren, que es en uno de los laterales de Avenida Luro. Pero ¿qué pasa? Si uno viene desde Buenos Aires, es a la izquierda de Luro. Y en una avenida, el giro a la izquierda es algo que no está permitido, salvo que haya buenos semáforos, que genera muchas complicaciones de tránsito. Por lo tanto, hay quienes sostienen que los micros que lleguen a la ciudad deberían entrar por Avenida Libertad. Para ello, Avenida Libertad les queda chica, porque es una avenida amplia, importante, pero no está preparada para recibir un fluido tránsito de micros que lleguen desde todo el país, como suelen llegar aquí en Mar del Plata en verano. Por eso quieren aprovechar el amplio espacio que tienen de veredas para poder realizar un ensanche y que puedan recibirse la cantidad de ómnibus necesarias. Ya se ha hablado de otra propuesta alternativa, que consistiría en el aprovechamiento de los espacios donde no hay árboles para hacer estacionamientos a 45 grados. ¿Vio cómo hay en Constitución? Sí. En Avenida Constitución, que tienen los estacionamientos al costado de la avenida. Y bueno, y la prohibición permanente de estacionar a los laterales de la Avenida Libertad. Esa podría llegar a ser una solución alternativa a este conflicto, que ya podemos llamar conflicto, que se va que va a surgir a partir de esta iniciativa. Y un segundito nada sí, más, no. La poca capacidad de los que proyectaron esto de utilizar el espacio aéreo. Porque aquí se tendría que haber utilizado todo el espacio aéreo para hacer las rampas de llegada, puentes y demás cosas que podrían haber hecho muy ágil la entrada y salida de los micros y de la gente en general. Sí, pero es demasiado ambicioso pedir eso en Mar del Plata, me parece, ¿no? Es demasiado pedir. Se me hace que es algo muy grande para una ciudad como Mar del Plata, ¿no? Bueno, hay que ver también el tema de las estructuras, el importe que cueste esto. Es bastante delicado tratarlo esto con el tema de los puntos. Sabemos que costó hacer construir, la verdad, esta Ferro Automotora. Que tampoco se está construyendo como hablaban que iba a ser, porque hablaban de que iba a ocupar las 12 manzanas que ocupa el actual predio y simplemente está ocupando una porción de esas 6 manzanas. Es un interesante negocio para una determinada persona, que ya vamos a hablar de esa investigación. Bueno. Mire usted, sí, ya tiró el palo Mónica Álvarez, ya está hablando de lo que pasa también con los colectivos. Otro negocio, el del colectivo. Tarjetas por aproximación, ¿qué es lo que está pasando con esto? Hemos escuchado durante la semana posibles aumentos con respecto a esto. Si no bien, no para este año. Lo están hablando seguramente ya para el verano. Claro, ¿qué es lo que está pasando? A ver, con esto de el aumento o no aumento del transporte público de pasajeros. El Consejo Deliberante ya aprobó que se implemente el sistema de tarjetas por aproximación arriba de los bondis en Mar del Plata. Los empresarios de AMETAP en un principio pidieron un año y un aumento. Desde la municipalidad le dijeron, no señores, ustedes tienen que poner el sistema ahora y no van a aumentar hasta el año que viene. ¿Qué hicieron los empresarios de transporte? Pidieron 90 días para la implementación de este sistema. Entre pitos y flautas, 90 días, ya estamos en 2010, antes de poner el sistema por aproximación, aumentan el boleto. Sí. Se lo decimos aquí en Parte del Aire ahora sí, mismo. Sí, claro. Sí. Supuestamente para estos momentos, Pulti había dicho que no se iba a hacer no se iba a implementar este aumento hasta al menos el periodo del 2010. Sí, eso fue lo que había dicho el intendente. Por eso, va a cumplir su promesa. Así es. Esperan que cambie la nueva formación del Consejo Deliberante. Vuelven a presentar todo, si no van a poner un recurso de amparo. Un dato interesante, ¿saben quiénes votaron en contra del sistema de tarjetas por aproximación? A ver, dígame. Los concejales de Pulti. Mira, entonces ellos ahí tienen... La gente que eligió el ciudadano de Mar del Plata está votando una vez más en contra de la gente de Mar del Plata. Pero Pulti en el reportaje con Lisandro Contreras había dicho que él apoyaba con todo... Tendrán que elegir mejor a los candidatos de Acción Marplatense. O tendrán que elegir a los candidatos para concejales o tendrán que elegir mejor al candidato para intendente. No es un mal sistema igualmente. No critiquemos el sistema, señores. El sistema de tarjetas por aproximación... La verdad es bastante bueno. Excelente, claro. Se está aplicando en distintos puntos del país. Evidentemente funciona, evidentemente es bastante tecnológico. Y evita la evasión. A nivel... Claro, es un sistema que más allá de la facilidad, que es mucha, que le brinda al usuario para acceder a ese sistema, para poder pagar ese sistema, y la disminución de las dificultades en comparación con el sistema de tarjetas magnéticas, una de las principales ventajas de este sistema de tarjetas por aproximación es la posibilidad y la, digamos, la fidelidad de la fiscalización claro. que puede hacer el Estado de el consumo o de la facturación. Por eso este se opone sistema. La mitad, porque no le conviene. Y ahora está el empresario que le viene muy bien esto de los avances tecnológicos, de volar un poco sobre los colectivos, entonces requieren un aumento necesariamente. El aumento mismo que se exige para la aplicación de las monederas, que también es un tema tan debatido y que seguramente van a terminar implementando en los colectivos, estoy más que seguro, esto no va a dar vuelta atrás por ahí en algún momento. ¿Usted cree? Para mí ya se le oxidaron las monederas en el garage. Yo no lo creo. Yo creo que lo van a terminar implementando en la ciudad de Mar del Plata, al menos. Y que no va a dar vuelta atrás. Se ha demostrado que todo lo que han querido los empresarios en esta ciudad lo han obtenido. Uh-huh. Me parece que está demostrado con hechos esto, no lo tengo que decir yo, ¿no? Está demostrado con hechos. Cuando se quiere un aumento, lo hay, de cierta forma lo hay. Y quien protesta, recuerdo el último momento, cuando los corrieron a los patoteros en la municipalidad, a la gente que fue a protestar por el aumento, la verdad, eso ya es bochornoso, yo ya no tengo nada. Bueno, si llegara una discusión que por poco más se va a las manos con un concejal dentro del recinto de sesiones del Consejo Deliberante, también habla muy, digamos, muy, los pinta de cuerpo entero a lo que son los empresarios colectiveros aquí en la ciudad de Mar del Plata. Unos empresarios que no son militantes por la paz, ¿no? Como es Obama. Sí, lo de Obama realmente y su militancia por la paz nos dejó a todos anonadados. Quedamos todos con la boca abierta, se nos cayó la mandíbula cuando desde Estocolmo, Noruega, dicen, bueno, el candidato y ganador del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. Sí, no lo podíamos creer. Negrito, dijimos todo, ¿qué pasó? Ya está, esto se sortea como un Oscar o como un Martín Fierro, le diría. Sí, sí, sí, un premio Martín Fierro, un premio Oscar para el señor, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Un saludo grande para Pérez Esquivel, que debe estar dándose cabezazos contra la pared en estos momentos. Sí, debe decir, me comparan, sí. Estoy a la altura, bueno, para la Pérez Esquivel, para Rigoberta Menchú, para todos aquellos que fueron. Claro, la carta de Pérez Esquivel, que ni bien asumió Barack Obama, le habla en forma de primera persona y le dice, espero que usted tenga la fuerza suficiente como para ejercer el poder y no solo el gobierno, y le empieza a enumerar todo aquello que Obama realmente a todo este tiempo no hizo, es decir, mantener las bases militares en todo el planeta, ni una medida concreta para aumentar la cantidad de bases navales. Recordemos, claro, que está en plena campaña para instalar más bases militares aquí en Latinoamérica, claro, sobre todo con la cuarta flota que amenaza las costas sudamericanas, la base de Guantánamo, su aliado Álvaro Uribe y más bases, el golpe de Honduras, más allá de las palabras que él pueda enunciar y ejercer. Si le hubiera sacado toda la ayuda militar a Honduras, si le hubiera sacado la ayuda financiera a Honduras, Micheletti no estaría en este momento en el gobierno y estaría Manuel Zelaya. Recordemos que el 28 de junio Manuel Zelaya dijo, si esto es obra de Estados Unidos, yo voy a tardar mucho tiempo en volver a mi país. Así y si es. No es obra de Estados Unidos, en 48 horas estoy de nuevo al frente de mi país. Bueno, parece que las palabras tienen su peso. Y la lista puede ser interminable de todas aquellas cosas que Obama no cumplió. Y este símbolo, ¿no? Que hay que saber leerlo, el signo y el símbolo que es designar a Barack Obama en este momento, con un golpe de Estado instalado en Honduras y con bases militares en toda Latinoamérica. Qué bueno, qué sencillo es ganar un premio Nobel de la Paz hoy en día. La verdad que está bueno. Me voy a postular el año próximo. Sí, no sé, voy a ayudar a los niños, por ahí me gano un premio Nobel de la Paz. La verdad que tonto. Felicitamos y saludamos desde aquí a Barack Obama. Bien, comentábamos al principio del programa hacer una apertura breve porque tenemos un programa reducido y ya se nos pasaron 26 minutos de programa. Recordemos que a partir de las 10 de la mañana vamos a tomar contacto con Tucumán, que es lo que está sucediendo desde el 24º Encuentro Nacional de Mujeres. La red Nosotras en el Mundo estarán haciendo una transmisión especial con la participación de la red AMARC Argentina, con todo lo que sucede en la cumbre de mujeres allí en la provincia del norte del país. Así que rapidito presentamos al equipo de este programa y nos vamos no sé a dónde. Señoras y señores, quienes conformamos parte del aire como domingo tras domingo está el señor Diego Virgolini. Con L. ¿Por qué siempre ese problema con la letra? Es un problema nada más. Y no lo escucho, señor. No me hable por tiene, No tengo retorno. Mejor que lo escuche. Sabemos que no tiene retorno. Como tantas personas de aquí dentro, yo no tengo retorno. El señor Diego Virgolini, entonces, en la operación técnica, está afuera aún esperando. El señor Richard Monti. No aplauda usted, ponga efectos de aplausos. Eso es lo que tiene que hacer. El señor Richard Monti, quien está en instantes dándonos la información de los deportes aquí en los estudios de FM de la Azotea. Mónica Álvarez en el comentario periodístico. Aquí al lado mío el señor Lucas Barrenuevo en la conducción. Mi nombre es Sebastián Mangini. Así es, 11 grados, 6 décimas la temperatura actual en Mar del Plata. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. es poder. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario, Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21. Después de las tinieblas, luz. Proyecto Airel. Alquimia y Rock. Nevenka. Marcelo Lorenzoni. Raúl Islas. Muestra de artes plásticas. Videoclips estreno. Música en vivo. Sebastián Del Hoyo. Hernán Nofler. Músicos invitados. La vanguardia en acción. Domingo 25 de octubre, 18 horas, en Galería de Arte Zona Urbana, calle 21 y 32, Miramar. Proyecto iRevis. Celebremos. El Revis ha renacido. Entrada libre y gratuita. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. La ley, yo combatí. La ley, yo combatí. La ley, yo combatí. La ley, yo combatí. La ley, yo combatí. Ya Ataque 77 nos trae el punk aquí FM de la Azotea haciendo Yo Combatí la Ley. Te caíste al vacío por tratar de verme bien, destapaste un lado frío. 155-82-8700, el teléfono para que nos envíes un mensaje de texto. 47340, perdón, 473-4433. Ya estaba diciendo otro teléfono otra vez. Se lo dejé. 473-4433, el teléfono para que en estos 25 minutos usted se comunique, pueda opinar de lo que quiera, de lo que se le cante, ¿sí? Tenemos hoy aquí en esta mesa al señor Richard Monti. Deportes y toda la información. Deportes, así recuerdo. Es. Muy buenos días, Lucas, Sebastián. Con una jornada que tuvimos increíble, la de ayer. Con la selección, un partido, un triunfo agónico, ¿no? Y creo que va a ser irrepetible, ¿no? Histórico también, se podría describir. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Sí, lo vi un poco desde el shopping. Desde el shopping. Desde el shopping. A lo lejos. Sí, sí, a lo lejos lo veía. La verdad que... Que ustedes de los que se juntan a puerta del shopping... Ah, le sacamos, claro, la ficha ahora. Desde los... Claro. Sí, no, está con los flogger o con los emo. Sí, que usted dice que no, pero está siempre... No, estaba con un compañero que está ahí en la venta de autos. Me quedé viendo el partido desde algún televisor desde ahí del shopping. Igualmente dije, bueno... Zafó, no lo tomé. Zafamos. Como el gran partido jugado. Bueno, ganar en el último minuto no es poca cosa. No. Estábamos, en 2 minutos estábamos afuera del Mundial. Pero que Perú meta semejante presión, sí, siendo último de los equipos. No quiero caer en el chiste fácil, pero sí, a la selección le costó un Perú. Era el chiste, sí, obvio. Era el chiste, no, lógico, pero bueno. Bien. ¿Lucas tuvo la oportunidad de verlo? ¿Tuviste? No, ¿sabe qué? Estuve siguiéndolo a través de TN, porque después, sí, de la, sí, después de la sanción de la nueva ley de radiodifusión, estoy prendido todo el día TN, contando, a ver, esperando a ver que desaparezca, a ver qué ponen en su lugar. A ver, ¿está el conteo de cuándo desaparece? No, ¿sabe que no? ¿Sabe que TN cambió su discurso durante, ajá, las horas de debate? Al principio era TN puede desaparecer, al final de debate fue TN... Quizá se reconvertiría en una señal local. Ah, mire. O sea que fue cambiando su discurso a medida que se le fue dando vuelta a la tortilla. Increíble eso. Bueno, como les contaba, irrepetible, histórico, podría describirse. Muchos adjetivos, ¿no? Para todos, para una sola persona que se vistió de héroe, que fue Martín Palermo, ¿no? Que hizo historia de nuevo. Como les estaba diciendo, le dio la victoria a la selección ante Perú en el último minuto, ¿no? El goleador de Boca anotó el tanto que le dio el triunfo al conjunto de Maradona, que estaba totalmente enloquecido. Parecía una... Se tiró en medio de un diluvio. Y festejó por lo que no hace, creo. Sí, ¿no? En medio de una lluvia torrencial, metió el gol, se tiró de palomita, parecía una orca asesina. Así le escuchaba... Una orca, lo destruyó. Una orca asesina encima, pobre orca. Ayer escuchaba en un programa en el aire de esta misma emisora, sí, que una comentarista, especialista en deportes, seguramente compañera de estudio suya, decía, sí, que Maradona debería dejar de dirigir y volver a jugar. No. Eso no lo digo yo, lo decían aquí. No, por favor. Algo muy loco, de verdad. No. Que tendría que dejar de dirigir, sí. Después que haga de su vida, después. Volver a jugar está medio complicado, me parece. Sí, la verdad no, ya no los sé años. Si puede tener la misma habilidad que antes. Sí, el talento, sí, ya. Ha pasado por muchas cosas nuestro Diego, nuestro 10. Así es. Bueno, les seguía comentando, el empate transitorio parecía que nos dejaba fuera, ¿no? Les recuerdo, bueno, que el primer gol, no sé, nadie se va a acordar, ¿no? Del primer gol, que también es muy importante, lo metió uno de los jugadores convocados en esta nueva lista, Gonzalo Higuaín, jugador del Real Madrid, ¿no? Que era uno de los que más prometía, ¿no? A la hora de llegar a la selección, ya que No había tenido su oportunidad, ¿no? Hasta el momento. Renginfo había empatado transitoriamente para el conjunto peruano. Bueno, con este triunfo la selección debe ir a Montevideo para ver si entra al Mundial directo o si va a tener que jugar al repechaje, ¿no? Con un equipo de Centroamérica. Todavía no está bien definido. Igual estaba pensando, si la selección se va a portar como se portó en las eliminatorias en el Mundial, digo, la verdad, prefiero que no juegue. Y sí. Prefiero que no juegue, porque fue bochornoso, la verdad, lo de las eliminatorias. Sí. Fue lo más bochornoso en mucho tiempo. Sí, así es. Así es, y además con una muy pobre desempeño, ¿no?, de los jugadores. Ayer también. Parecía que al principio había un cambio de actitud con respecto a los otros partidos, pero nada cambió. Siguieron muy bajas las producciones de algunos jugadores que, no sé, sorpresivamente no demuestran eso. Caso Mascherano, que regala el gol increíble, el gol peruano. Uh-huh. Y otros muy bajos desempeños. Debemos, hay algo que cambiar, evidentemente, en la selección. O es el técnico o son jugadores. Y yo creo que ya los jugadores, ya ha habido un recambio bastante importante. Ha probado con bastantes, ¿no? Uh-huh. No sabemos. Lo que sí sabemos es que necesitamos ir a ganar a Montevideo. Vamos a necesitar que Ecuador no le gane a Chile, que ya está clasificado, ¿no? Bueno, para ir al repechaje, ¿no? Un resultado negativo sería muy complicado, ¿no? Y más si llega a ganar Ecuador. Ahí no tendríamos chances casi de clasificar. ¿Qué día es este partido ya? El miércoles. El miércoles a las 6 de la tarde, 6, 7. No, creo que es a las 6. No importa, si llega a ser a las 7, usted ya está viviendo la previa, señor. Sí, sí, sí. No sí. Problema. A las 6. A las 6. Va a estar viéndolo desde las 3, 4 de la tarde, seguro. El miércoles a las 6, frente a Uruguay. Uh-huh. Partido, el último partido de las eliminatorias, clave. Si querés, te comento algunos de los otros resultados que se estuvieron dando en esta fecha. Uh-huh. Justamente hablando de Uruguay, ¿no? El próximo rival de la selección, hizo el milagro y le ganó 2-1 a Ecuador en Quito en una parada totalmente difícil, ¿no? Y ahora se anota también con chances para ir al Mundial. Chile, por su parte, goleó 4-2 a Colombia y por fin se metió en el próximo Mundial, en Sudáfrica 2010. Muy bien por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, el loco que comandó a este equipo a un Mundial, ¿no? De forma, diríamos, contundente, ¿no? Fácil. Con una selección con no tantas figuras. En otro de los resultados, Paraguay volvió a ganar. Este equipo también ya clasificado, ya con una plaza en Sudáfrica. Ganó, en este caso, a Venezuela por un 2-1 y va a ir por el primer puesto que lo tiene Brasil, que hoy va a jugar y cierra la fecha con Bolivia de visitante, va. Muy bien, el panorama internacional en lo que sería el ámbito deportivo con respecto a los países, las eliminatorias, lo que está pasando, los próximos equipos que van a jugar en el Mundial, todo esto en la voz del señor Richard Monti. Lo esperamos más adelante, ¿no? Ya no sí. Llegamos, creo. Unos pocos minutitos nos quedan. Unos pocos minutitos nos sí, quedan. Sí, tengo una muy buena propuesta, una muy buena noticia para la ciudad y el deporte. Que me gustaría comentar también. Bien, bueno, en minutos entonces el señor Richard Monti. Lo decidiste. Bueno, tenemos que tratar, tenemos que hablar, ya lo hemos hecho bastante, pero sin dudas es algo muy importante para todos los argentinos y en especial para nosotros como medio alternativo, como medio comunitario aquí en la ciudad de Mar del Plata y a nosotros como comunicadores, en lo individual, en lo particular, a cada uno de nosotros. Tanto al colectivo como en lo individual, que tiene que ver con la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Que fue teñido todo el debate, no, toda la difusión, todas las noticias que surgieron a partir de su presentación hasta hoy, inclusive en todos los medios que tienen intereses creados en contra, que tenían intereses creados en contra de esta nueva norma, de esta nueva legislación. Y bueno, tenemos que hacer valer un derecho a réplica, si se quiere, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que decían que esta ley venía a cercenar, que venía a limitar como la libertad de expresión y que en realidad no es así? Y tenemos que contar cuáles son algunos de los puntos destacados de esta nueva ley para que todos aquellos que aún están en duda, pese a que ya se ha aprobado, que aún están en dudas, si apoyarla o no apoyarla, bueno, tenemos justamente los puntos más importantes que se vienen a mejorar o que se vienen a facilitar o que se vienen a promover con la sanción de esta nueva ley, de esta nueva norma. El primero de ellos tiene que ver justamente con la democracia y los derechos humanos, ¿no? Desde un principio la ley pone en primer lugar, en primer plano, la ley hace que prime este punto, ¿no? La libertad de expresión es un derecho de todos, no lo es de ningún grupo, no hay derechos adquiridos. La ley consagra además derechos individuales como la privacidad y a la propia imagen. Se garantiza el derecho social a la comunicación y las instituciones de la democracia, que son, bueno, la oposición parlamentaria, la comisión bicameral y las provincias en el Consejo Federal, por primera vez van a integrar la autoridad de aplicación, que recordemos que hoy está en manos de una sola persona designada por el Poder Ejecutivo. Claro, ¿sí? Que era una de las más resistidas. Uh-huh. Lo tenían de ignorancia, porque no sé si pudieron seguir nuestros oyentes parte de los debates en el Senado, y eran muy pobres, eran paupérrimos todo lo que se escuchaba, no se sustentaba con un pensamiento crítico, no se sustentaba con el menor análisis. Que el órgano de aplicación esté regulada por tantas voces, que se abre el abanico, es muy importante. Muchos querían que quede solo en manos del Senado, y no es así, no debe ser así, tampoco del Poder Ejecutivo, porque esta ley no tiene que ver ni es patrimonio del poder político de turno, sino es poder, es de todos, es del Estado, todos somos el Estado. Bueno, hablando de todos, justamente otro de los puntos importantes es el pluralismo, ¿no? La ley establece principios de pluralidad en el acceso a los servicios audiovisuales a través de distintos prestadores de carácter privado que están incluidos en la ley también, ¿no? Que mucho se dijo que venía a cercenar, que venía a limitar, que venía a quitar del mercado a los prestadores privados. No es así, están contemplados en la ley, pero también están contemplados los prestadores sociales sin fines de lucro, previendo un acceso equitativo a todas las plataformas disponibles, ¿sí? Se reconoce el derecho a la comunicación también de los pueblos originarios, de las minorías étnicas en este caso. Es una acotación ahí. ¿Por qué tuvieron que poner esta cláusula? Esta cláusula es porque la ley que se reemplazó ahora, la antigua ley, la ley de la dictadura, solo contemplaba como medios legales aquellos que eran comerciales. Uh-huh. Era otra mirada, era otro espíritu. El espíritu de esta ley ha cambiado completamente. Por eso es una ley para la democracia. Porque antes, recordemos, los movimientos sociales estuvieron acallados. Es una ley, la antigua ley, era una ley de la dictadura, donde los movimientos sociales no tenían por qué tener ni voz, ni voto, ni aire. Por eso era de los medios comerciales. La antigua ley era del desarrollismo. Bien, federalismo y amplitud es otro de los puntos interesantes, ¿no? Se reemplaza, en este caso, la autoridad de aplicación, que como decíamos hace instantes, estaba en manos de una sola persona, y en este caso pasa a formar parte de este organismo que vendría a controlar los medios, un Consejo Federal que va a integrar a todas las provincias y a todos los actores públicos, privados, sociales, universitarios, pueblos originarios, y bueno, la participación de 7 personas con minoría del Ejecutivo en la autoridad de aplicación. El Consejo de Federalismo estaría bueno también para utilizarlo para el país en general, ¿no? Uh-huh. Saber que no, que somos un país federal, no unitario, como viene trabajando hasta ahora el país. Sí, pero eso también hay que empezar a construirlo desde los discursivos. También. Claro, desde nosotros. Desde los discursivos, ¿cómo se hace desde los medios de comunicación? Completamente. Nosotros tenemos que integrarnos como federal. Se presentó como un gran fantasma el federalismo, como que el federalismo iba a desestabilizar y nos íbamos a quedar sin información, y no es así. La participación ciudadana es otro de los principales temas que se trata, que está en la ley, que rige la ley. Se crea la Defensoría del Público, cuyo titular estará facultado para verificar el cumplimiento de la ley en nombre de los ciudadanos de todas las provincias. Las licencias durarán 10 años y su renovación requerirá la participación de los vecinos en las audiencias públicas, que deberán opinar sobre el funcionamiento de los respectivos servicios. También otra de las mentiras, ¿no? Que decían que el nuevo CONFER podría venir a quitarle la licencia a cualquier medio de comunicación. Una falacia realmente. Promoción del empleo y contenidos nacionales, tema importantísimo. Sí, sobre todo para nosotros, claro, ¿no? Comunicadores. Los servicios audiovisuales estarán en manos argentinas, el 70% del capital nacional, y deberán observar cuotas de producción de contenidos nacionales, así como porcentajes de producción propia, local e independiente, que aseguren puestos de trabajo para artistas, periodistas, locutores, operadores y realizadores culturales en todas las regiones. Se establece una cuota de pantalla para el cine nacional y las artes audiovisuales. Acá también tenemos que hacer una aclaración, que fue otro de los puntos, otra de las voces en contra, que no tenían asidero, no tenían razón de ser a la hora de ser emitidas a viva voz, solamente por el hecho de oponerse a cualquier cosa, que tiene que ver con que las radios de género, por ejemplo, van a tener que pasar música nacional. Decían, la radio clásica, ¿qué le va a pedir a Charly García que haga música nacional porque a Cristina le gusta Charly? Decían, no es así, las radios de género están contempladas y son una excepción a la regla. En este caso, en este punto en particular. Así que, digamos, aquellos que se manifestaron en contra deberían haberlo leído, porque está explícitamente en uno de. A lo largo del articulado, claro, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. No, señores, es que el que habló de la ley no la leyó. El que estuvo en contra de la ley no la leyó. La oposición no resistía un análisis, era terrible. A mí me daba vergüenza ajena. Esto no lo digo yo, lo dijo el mismísimo Víctor Hugo. El que estaba en contra de la ley, porque evidentemente no la leyó. Uh-huh. Sí, es cierto, así de simple. No hay que meterse mucho más dentro de este tema, creo que es bastante sencillo. Bien, hay muchísimos otros puntos, lamentablemente nos quedamos con ganas. Sebastián, ¿sabe que le traje a Lucas Barrio Nuevo? ¿Qué nos trajo? Le traje un regalito. Le ¿Qué traje... regalito me trajo? A ver. Le traje la mentira principal. La mentira principal, a ver. Que se ha escuchado en uno de los principales medios, uno de los que más se escucha. Esto no está armado, señora, esto es espontáneo, está surgiendo ahora. Esto es sacado directamente de Radio Mitre, lo que usted estuvo escuchando en esta semana, en la anterior semana, en contra de la ley. Vamos a escucharlo. A ver. Si el Senado aprueba la ley de control de medios, Radio Mitre solo será escuchada en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Vos, que nos elegís en diferentes puntos del país, ya no podrás hacerlo. Sí, entendiste bien. Artes. La ley que supuestamente dará más voces prohíbe que en tu ciudad se retransmita más del 30% de nuestra programación. Además, también prohíbe que sea en los horarios centrales. Si el Senado aprueba la ley de control de medios, no podrás elegir a Ernesto, Chiche, Débora, Sloto, Nelson, Bonelli, Tarico, el Mitre Informa Primero, Mirol. En los años pasados no hubieras disfrutado de Magdalena, Ibarra, Jorge Ginsburg, Adolfo Castelo, Fantino, Dali, Santo Biasati. Si el Senado aprueba la ley de control de medios, tu libertad de elegirnos desaparece. Tu libertad de elegir otra radio de Buenos Aires también. Pedile al senador de tu provincia que respete tu libertad de elegir. Radio Mitre. Todas las voces. Toda la gente. Como por un lado dicen que quieren seguir retransmitiendo en el interior del país y por otro lado plantean al cierre del eslogan todas las voces. Sí. ¿Cuáles son todas las voces? ¿Las voces de ellos? ¿Las voces de esos cinco gatos locos que trabajan ahí, que laburan ahí? Claro, es una vivada de Radio Mitre. Retransmiten en el interior, pagan los sueldos de la gente de Capital, pero venden publicidad en el interior. O sea, pagan por una y cobran por 50. Y muchas gotas hacen un ruido. Fuera es comercial esto, nada más. Fuera de eso, el concepto de comunicación que están tratando de pasar es bastante, bastante pobre. Tenemos también lo que ha pasado, lo que se ha podido escuchar en TN durante la semana. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. Vamos todavía. TN, todos nosotros, tendremos noticias. Bueno, si son las noticias de TN, prefiero quedarme, prefiero ser un ermitaño y no escuchar nunca más noticias en ningún lado. De todo igualmente, negativo. TN, todo negativo. Planteemos la diversidad de información, planteemos que se pueda seguir viendo TN, no hay ningún problema, que se pueda seguir escuchando Radio Mitre, tampoco hay ningún problema, pero como decimos siempre, que se escuchen otras voces, que no se escuchen las voces empresariales, nada más, ¿sí? Que pasan pura y únicamente por intereses. Señores, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata en estos momentos asciende a los 11 grados 6 décimas, la visibilidad de 7 kilómetros, la humedad del 76%, la presión de 1001.3 medida en hectopascales y los vientos del oeste a 16 kilómetros por hora. Por el momento es la hora 9:55 minutos. Por el momento llegó el momento. Lo repito nuevamente y lo sigo diciendo, Richard Monti y los deportes. Bien. Estoy de nuevo, ¿no?, para darles una muy buena noticia, ¿no? Quería comentarlo con todos ustedes porque desde la intendencia, ¿no?, desde la municipalidad de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, el secretario del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, el secretario de Deportes de la provincia y los presidentes del EMDER y del EMTUR, también junto con ex deportistas y concejales, lanzaron la celebración del Día Olímpico que por primera vez va a tener lugar en nuestra ciudad. Ajá. Una muy buena propuesta. ¿El Día Olímpico en qué consiste? Así es, más o menos les voy a contar un poco. Va a ser el próximo sábado desde las 12:30 en Colón y La Costa. Importante, es libre y gratuita la entrada. Uh-huh. Vamos a tener exhibiciones de beach volley, de beach handball, de rugby de playa, de hockey, agua, vela, surf, kayak y remo, entre otros. Mire usted, ¿en qué playa esto? Esto en Varese. Uh-huh. La actividad principal, ¿cuál va a ser? Una parte competitiva, ¿no? Con postas, donde se decidió convocar a las actividades más fuertes de la ciudad, ¿no? Como son el surf, el patín, el ciclismo y el pedestrismo, ¿no? ¿En qué va a consistir esta competencia? 10 equipos van a participar de este evento, van a cruzar la Bahía Varese con la tabla de surf, van a salir hacia la calle y van a pasar la posta patín. Después los patinadores van a recorrer 1800 metros hacia Cabo Corrientes y van a volver a Playa Varese para pasar la posta del ciclismo, que también harán 1800 metros para entregar la posta a pedestrismo y la prueba terminará con 1700 de atletismo. Va a ser totalmente innovador esto. Uh-huh. En la ciudad. Sí. Una forma de promover el deporte local. Mm. Muy buena, muy positiva, muy de acuerdo, sin duda. Y está bueno que se sigan promoviendo de esta forma las actividades con respecto al deporte en Mar del Plata. Así es, y una mezcla interesante entre surf, atletismo, patín. Bueno, vamos a, tienen la oportunidad de ver esta. Sin duda, pluralismo absoluto. Así tiene es. Todos los deportes. Así es, así que espero que se hagan parte de este nuevo evento que va a ser único en la ciudad, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Espero que los marplatenses. No creo que seamos parte, vamos a estar presenciándolo seguramente. No, pero va no. A ir a rugby. Voy a estar beach, viéndolo. No me creo en condiciones ya de. Rugby de playa. De ningún tipo rugby de playa. Claro, yo lo veo en condiciones. No, sí, vaya. Hoy es el Día Mundial de Dulce Leche. Ajá, mire usted. Así que bueno, otro deporte ahí, cuchara tarro. Sí, para los que estén en la casa, ya tendremos. Ya estaremos comentando cómo fue la creación del dulce de leche. Muy interesante, sin duda. La fiesta del dulce de leche, sí. Señores, se nos va terminando el programa. Nos quedan apenas unos 2 minutos para poder terminar con esto. Vamos con el resumen de lo que pasó en parte del aire, de lo que fue parte del aire en la semana. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata es de 11 grados 6 décimas, la visibilidad de 7 kilómetros, la humedad del 76%, la presión de 1001.3, medida en hectopascales, los vientos del oeste a 16 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Argentina ya tiene una ley de radiodifusión de la democracia. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Se convierte en ley, se comunicará al Poder Ejecutivo. Tras 20 horas de sesión, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las discusiones comenzaron a las 11 de la mañana del viernes y finalizaron a las 6 y media de la mañana del sábado. La norma, que ya fue publicada en el Boletín Oficial, reemplazará la vieja Ley de Radiodifusión de la dictadura. Afuera del Congreso, una gran manifestación se mantuvo expectante durante todo el debate y estalló en júbilo al conocerse el resultado de la votación. Kraft sigue violando la ley. Pese a haber sido intimada por el Ministerio de Trabajo, la multinacional galletitera no permitió el ingreso de los delegados gremiales. Desde la planta de Pacheco no solo hubieron distintos problemas, no solo se desconocieron la resolución de la cartera, sino que tampoco respetaron un fallo judicial favorable al sindicato Tomás Bogado. La ciudad y la zona. Locales. Se aproximan las tarjetas por aproximación. Con 14 votos a favor, el Consejo Deliberante aprobó el nuevo sistema de boletos. Los ediles de Pulti votaron en contra del mecanismo de tarjetas por aproximación. Los empresarios de transporte ya hicieron notar su malestar. Para que entren los micros a Mar del Plata, quieren deforestar la Avenida Libertad. El gobierno municipal planea realizar obras de ensanche en la Avenida Libertad en el trayecto que la une desde el centro hasta Avenida Champañar. Para ello pretende talar más de 500 árboles que forman parte del paisaje de dicha avenida. Los vecinos de la zona ya manifestaron su preocupación y se mantienen alerta ante el inminente inicio de los trabajos. Además de no considerar la vegetación de la zona, el intendente no tuvo en cuenta hasta ahora que el trayecto más necesitado de obras en Avenida Libertad es aquel que va más allá de 180. Cruzando las fronteras internacionales. Obama fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, reiteró que no retirará tropas de Afganistán. Justo al cumplirse 8 años del presidente de los Estados Unidos, manifestó que continuará con la invasión. Pese a ello, le fue entregado el Nobel por su visión de un mundo sin armas nucleares. Otro fracaso de la OEA. Tras 2 días en Honduras, la misión de la Organización de Estados Americanos se retiró sin diálogo con el gobierno dictatorial de Micheletti. El presidente de facto sigue firme en su rechazo en la restitución de su par constitucional. Para la tarde y noche de hoy se espera nubosidad variable, probabilidad de chaparrones aislados, vientos regulares del sector sudoeste, una mínima de 10 grados, una máxima de 16 grados, la temperatura es de 11 grados 6 décimas, la visibilidad de 7 kilómetros, humedad del 76%, la presión de 1001.3 medidas en hectopascales y los vientos del oeste a 16 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Bien, y bueno, fuera de nuestro horario habitual de parte del aire, generalmente nos retiramos a las 11, hoy son las 10 de la mañana y llegamos al final de esta edición número 270 de este programa. Edición reducida la de hoy, ¿por qué? Porque a partir de ahora, a partir de las 10 y unos minutitos más, estaremos tomando contacto con la red Nosotras en el Mundo, que van a transmitir un programa especial desde el 24º Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Tucumán. Así que quédense, no se vayan, ya comienza esta programación especial. Estamos intentando tomar contacto en estos momentos a través de la internet. Luego a las 11 llegará Washington Piri, por supuesto, como siempre. Gracias Diego Virgolini, estuvo en la operación técnica. Gracias señor Richard Monti, quien estuvo también en los deportes. Lo esperamos el domingo que viene. Así es, espero con... muchísimo más información, ¿no? Y buenas noticias. Así es. Esperemos que sean buenas noticias de Argentina también. Bien. Mónica Álvarez, quien estuvo en el comentario periodístico hoy, en estos momentos no presente en el estudio, pero está afuera saludando como algún presidente conocido en el país. Sí, tiene las manos estrechadas. Sí. Conocido el gesto. Muy bien, Mónica Álvarez. Estuvo el señor Lucas Barrenuevo en la conducción. Mi nombre, Sebastián Mangini. Así es, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Señores, hasta luego. Buenas tardes, buena semana. Y ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire. Salta.